Este verano, disfruta de la buena comida en la casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego 2, en la avenida Georgeta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La casa de Diego 2. Siempre querrás volver. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. Mijín, ¿qué estás haciendo? Como siempre, escuchando Latinos FM, la que me pone de todo. Todo el sabor de la salsa. En Latinos FM. El vallenato. Vallenato. La cumbia. Y la música popular. Pero yo no puedo. Casa propia en Latinos FM 107.9. En la piscina con Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, Valencia. Gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Les saludamos desde los estudios de Latinos FM en Valencia, España, para el mundo entero. Bueno, comenzamos la jornada destacando el tiempo para hoy. Mucha atención. Mucha atención. ¿Cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio? Decirles que a esta hora tenemos cielos nublados y tendremos, de hecho, el día con cielos parcialmente nublado. A esta hora una temperatura de 22 grados centígrados. La máxima para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, será de 31 grados. Sube precisamente la temperatura. La probabilidad de precipitaciones será del 38%. Es decir, tendremos lluvia en el día de hoy. Vientos 8 kilómetros por hora y una humedad del 70%. Es miércoles 4 de agosto. Empezamos así la jornada. Estamos arrancando el mes de agosto, mes de vacaciones. Por lo tanto, saludamos a todas las personas que eligen esta ciudad para disfrutar de la temporada vacacional. Vamos ahora a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. ¿Cómo está la movilidad a nivel nacional? Dirección General de Tráfico. Muy buenos días. A esta hora, pendientes de dos accidentes en Burgos en la 1, en Burgueta sentido Vitoria, y otro en Guipúzcoa, en Orio, hacia Zarauz. Al margen de estos accidentes, se encontrarán retenciones en Barcelona en la B20, en Verdún hacia Nudo de Llobregat, en Lleida en la A2, en Belloc, por obras de mejora en la calzada hacia la ciudad condal, en Murcia en San Javier hacia Torrevieja, y en Sevilla en la S30 en Bellavista hacia el enlace con la A4. Así arrancamos el día, así arrancamos la jornada en el Café Mañanero con información, con actualidad y más a propósito de la actualidad que le vamos anticipando aquí en el Café Mañanero. Debemos anotar que la inmunidad de rebaño, de acuerdo con la información que nos llega desde los Estados Unidos, ha sido ampliado del 70 al 80% de la población vacunada. Todo esto ante el incremento de nuevas cepas, especialmente la Delta, que se está tornando más peligrosa. Aquí en España sigue la presión en las UCI y Sanidad ha reportado el doble de muertes que hace una semana. Situación preocupante. Y el presidente Sánchez y el rey Felipe VI se han reunido, tal como estaba previsto, en Mallorca. Dice el presidente Sánchez que valoramos el ejercicio de transparencia de Felipe VI. Todo esto cuando se ha cumplido un año del rey emérito Juan Carlos I de haberse marchado del país debido a escándalos de corrupción. Hombre, las buenas noticias las tenemos indudablemente por los lados de los deportes. La selección española de fútbol se clasificó para la final. Gol de Asensio en el minuto 116. Va a disputar la final ante Brasil, que dejó en el camino a su similar de México. No contabilizamos en la jornada ninguna medalla. Lo que sí tenemos son clasificados para la siguiente fase y esas son muy buenas noticias. Por ejemplo, Asier Martínez ha pasado a la final de los 110 vallas con mejor marca personal. María Vicente ha debutado con buen pie en las primeras pruebas de heptatlón. Mohamed Katir se ha metido en la final de los 5.000 metros con el mejor tiempo. Y a esta hora se disputa el compromiso de waterpolo entre la selección de España y de los Estados Unidos. Bueno, faltaba decir que Saúl Cravioto y Carlos Arévalo están buscando revalidar el oro. Han avanzado directamente a semifinales de esto en otra de las modalidades que tenemos en acción. Sí. La disputa de las medallas que se da en las aguas. Bien, le estaremos informando cómo marchan los Juegos Olímpicos. Esto apenas es un avance de la actualidad aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con los titulares. Igualmente, antes con el primer sorbo de actualidad. Pero hay algo que no les puede faltar en el arranque de este espacio. Es el monólogo de actualidad, que incluye una reflexión, un repaso a los principales hechos del día. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Feliz día con el Café Mañanero. Y aquí está el saludo musical. Cuba y Puerto Rico se vuelven a unir en la música con el talento joven del cubano Peter Nieto. Recordado por su paso por la charanga habanera, quien se une a la conocida agrupación juvenil en boricua Enclave, y el cantante de música urbana RKM, quienes presentan una propuesta salsera para los jóvenes después de que Ura Joan Lizardi, Felo Torres de Enclave, Rakin y Peter Nieto le cantaran durante los premios Juventud 2021 en el Wildwood el 15 de julio en Miami. Atención al título de la canción: Jugaste a perderme. A ritmo de salsa, Peter Nieto, Enclave y RKM. Unidos por el ritmo, unidos por la música, unidos por la salsa. Y así suena en Latinos FM 107.9, arrancando el Café Mañanero. Ya no sobran las palabras, reprocharse está de más. Peter Nieto. Ya eres libre, abre tus alas, te pido no vuelvas. Comenzando el café mañanero con buena música. No pueden, si ya te borré de las redes. Adiós, bye, bye, bye, break, que te vaya bien. Y no vuelvo más. No me interesa volver contigo. Y de novia ni de mantenida amigo. Tú voy Puerto Rico. Ok, yeah. Tu hombre es el chico lindo de la salsa. Día para todos, estamos comenzando el café mañanero. Lo hacemos hoy con música nueva, salsa nueva, la salsa que hacen en clave. Bueno, mucha gente en una sola canción. Se trata de En Clave, como les decía. Además, RKM. Y también tenemos que hablar de Peter Nieto. Cuba y Puerto Rico unidos por la música para el mundo entero. Se trata de una canción que se titula Jugaste a perderme. Ya suena en el café mañanero, ya suena en Latinos FM. Si ya te borré de las redes. Adiós, bye, bye, bye. buen ritmo para disfrutar este verano. Gracias por estar con nosotros. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos el monólogo de actualidad destacando que la propagación de la variante Delta del coronavirus ha hecho que el umbral de inmunidad de rebaño supere con creces el 80% y se acerque posteriormente al 90% según una sesión informativa de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América celebrada este martes en los Estados Unidos. Esto representa una vara mucho más alta que las estimaciones anteriores del 60 al 70%, porque Delta es el doble de transmisible. Bueno, es lo que dice Richard Franco, profesor adjunto de la Universidad de Alabama. Cada vez está más claro que se trata de un virus muy peligroso, mucho más peligroso que el original. Es lo que afirma este experto. De manera entonces que el umbral de la inmunidad de rebaño pasa del 70 al 80% debido a la peligrosidad de la cepa Delta. Aquí en España nos estamos acercando ya al 70%, pero vemos justamente que los contagios siguen por todo lo alto. En breve vamos a estar repasando justamente cómo están las cosas. ¿Cómo está el panorama aquí en España? Aunque se cree ya controlada la pandemia. Hay más hechos noticiosos para destacar en el día de hoy. Por ejemplo, la reunión del presidente Pedro Sánchez y el rey Felipe VI. Pedro Sánchez ha destacado el compromiso con la renovación y la transparencia que Felipe VI tiene con la Casa Real como una institución. Cuando se cumple un año de la salida de la Casa Real del rey emérito Juan Carlos I debido al escándalo de corrupción, desde entonces está en Emiratos Árabes Unidos. Todo esto ante la persecución pública por sus negocios irregulares allá, en donde le dieron esas comisiones, en que luego las compartió con una locura de amor el rey Juan Carlos I. Tiene más de 80 años. Se está hablando aquí en España con mucha fuerza de que regresará, no se sabe cuándo. Se creía que el conflicto con Marruecos iba de alguna manera a acelerar ese regreso de Juan Carlos I, porque iba a hacer uso de esos buenos oficios, de esas relaciones internacionales, especialmente con casas reales, para limar las asperezas entre España y Marruecos. Pero no ha sido así. El tema de Marruecos se ha ido quedando ahí quieto, no se ha resuelto. Y tampoco hemos visto alguna acción de parte de Juan Carlos I. Pocas veces en una competición ocurrió algo como lo sucedido en la final de los 400 metros con vallas de los Juegos Olímpicos. Ya estamos destacando la actualidad en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Tanto el ganador de la prueba como su escolta batieron el récord mundial. Estamos hablando del noruego Karsten Warholm. Completó la prueba en apenas 45 segundos. Perdón, 45 minutos 94 segundos. Y se convirtió en el primer hombre en bajar de los 46 segundos, mientras que el estadounidense Ray Benjamin acabó segundo con un tiempo de 46-17. Y ya Usain Bolt anticipaba antes de los Juegos Olímpicos que había que estar atento a las zapatillas. Resulta que unas zapatillas con una determinada tecnología es la que está propiciando, o estarían propiciando, todavía no es oficial, estos récords que están cayendo de forma estrepitosa. Las zapatillas. Increíble. Ya sabes, Carlos Angulo, para caminar rápido, para correr, es cuestión de que te pongas esas zapatillas. Bueno, son la tecnología, la verdad es que no para de sorprendernos. A principios de año, la marca vigente en la prueba era de 46-78 y había sido establecida por el estadounidense Kevin Young en los Juegos de Barcelona del año 1992. Pero en una competencia en Oslo celebrada hace algunos meses, Warhol completó el trazado en 46-70 y esta semana rompió su propia marca y llegó a los 45-94. Bueno, tendremos que estar entonces atentos, sobre todo a las zapatillas. ¿Qué zapatillas lleva un corredor para ver quién puede batir el récord? Increíble. Increíble. Esto es lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Es nuestra reflexión a esta hora en el Café Mañanero, arrancando nuestro programa. A continuación, las noticias más importantes del día. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Mucha atención, Sanidad ha notificado 20.327 nuevos casos y 130 fallecimientos por coronavirus. Es importante tener en cuenta que ya España acumula 81.773 muertos en esta pandemia. Mal contados, ¿no? La incidencia desciende casi 20 puntos y esa viene a ser la buena noticia. Hasta los 654 casos por cada 100.000 habitantes, que en todo caso sigue representando alto riesgo. En materia de inmigración, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado algunos de los avances logrados en lo que va de legislatura, como la habilitación de 7.000 plazas de acogida para migrantes o el impulso del ingreso mínimo vital. Así lo impone y lo pone de relieve tras la presentación en el informe de rendición de cuentas cumpliendo, que somete la acción del gobierno al escrutinio de la ciudadanía. De todas formas, lo que nos cuentan desde organizaciones como Cáritas, entre otras, por mencionar una, ¿no?, que esto de hacerse con el ingreso mínimo vital, sobre todo para los inmigrantes, es cosa difícil. Esto es como ganar una prueba en los Juegos Olímpicos. No es para todo el mundo. Yo no sé a quién le dan eso, francamente. Porque a la mayoría de las personas que lo solicitan se lo deniegan o no les llegan o no les contestan. Y es que tardan, esa es otra. Tardan mucho tiempo. Imagínense que apenas están respondiendo las solicitudes que se presentaron en el mes de octubre. ¡Octubre! Una persona necesitada en el mes de octubre hizo esa solicitud, que le vengan a responder a esta altura. Hombre, ya se habrá muerto, ¿no? Es posible que le llegue la respuesta cuando ya la persona haya fallecido. Se supone que son personas totalmente vulnerables, que han quedado desamparadas en la pandemia. Pero dicen por ahí que las cosas de Palacio van despacio y parece que esta no es la excepción. Por los lados de América Latina, Destacamos que la Fiscalía de Haití emitió 5 órdenes de arresto contra nuevos sospechosos por el magnicidio de Juvenal Mois. Estamos hablando del presidente del país. Entre los señalados por el fiscal están el miembro del partido Tekkale, al que pertenecía Mois, Line Baltazar, así como el líder del partido INIFOS, Paul Denis, además del empresario Samir Hantal y los pastores protestantes Gerard Bataille y Gerard Forges. Eso es lo que informa el medio haitiano Alter Prex. No se salvan ni los pastores evangélicos. Sí, hacemos la salvedad, pero hay pastores de ovejas, ¿no? Seguiremos atentos al caso de Haití, que sigue siendo preocupante. La justicia de Bolivia extendió por 6 meses más el periodo de detención de la expresidente Jeanine Áñez. La exmandataria deberá continuar detenida hasta completar 1 año de cárcel por un segundo juicio que le inició el gobierno por presunto incumplimiento de deberes. Es importante tener en cuenta que la Unión Europea, la OEA, organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado sobre la detención de Jeanine Áñez. Esta mujer, de acuerdo al organigrama de la Constitución boliviana, le correspondió el poder. Era la cuarta. No pudo el vicepresidente, tampoco el presidente del Senado, y así, hasta que recayó en, luego de que Evo Morales renunciara tras detectarse un caso de corrupción en unas elecciones donde él pretendía ser reelegido por cuarta vez. Estamos hablando de persecución política en Bolivia. Y la oposición en Perú exigió a Pedro Castillo cambiar su gabinete ministerial para aprobar la investidura de su gobierno. Bien complicadas las cosas. Muy complicadas las cosas en el Perú. Orientación ideológica, falta de transparencia y poca presencia femenina son algunos de los aspectos cuestionados por los diferentes opositores que esperan un gesto del flamante primer mandatario. Y en Colombia es noticia el retorno del fútbol, el retorno del público exactamente al Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, la izquierdista Claudia López, se ha caracterizado durante esta pandemia por ser muy estricta, de manera que en el resto de Colombia había regresado el público a los estadios, pero ella había preferido hacer todo lo contrario que hace los demás. Decía que la vida estaba por encima de la economía y así sucesivamente. Ha mantenido especialmente al sector empresarial y también a la población, porque que si el sector empresarial se paraliza también la clase trabajadora y así los ingresos. De tal manera, aunque todavía los índices de contagios y de fallecidos están altos, pues se vio abocada a una reapertura económica, no queda otra cosa. Y así le llegó el turno también al fútbol. Apertura en el Estadio El Campín. Repito, el último en permitir público en sus gradas, pero resulta que hubo un enfrentamiento entre los hinchas de los equipos que se enfrentaban. Valga la redundancia, hablamos del Santa Fe, que es un equipo de Bogotá, y el Nacional de Medellín. Desafortunadamente, los hinchas no colaboraron. Vamos a escuchar a propósito a la alcaldesa Claudia López. El Estadio El Campín es inaceptable. Es inaceptable con Bogotá. Es inaceptable con nuestra ciudad y nuestro estadio y nuestra ciudadanía. No puede ser que después de 1 año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura, del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol. Le di instrucciones a la policía para que traslade refuerzos y asegure que puede tener dentro y fuera, a la salida del estadio, una salida separada, organizada y que evite choques violentos. No puede ser que ir al fútbol termine en heridas y en riesgo para los asistentes. Segundo, he citado a la DIMAYOR mañana a la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Fútbol en Bogotá. La hinchada, los equipos y la DIMAYOR tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos inaceptables que rechazamos y condenamos. Y tercero, así no hay garantías de tener público en los estadios. Hinchadas, equipos y DIMAYOR son corresponsables de que podamos hacer esto bien. No de que esto termine siendo este espectáculo lamentable y grotesco de agresión y violencia de unos cuantos hinchas violentos y desadaptados contra el resto. Bogotá se respeta. El estadio El Campín se respeta. Tiene razón la alcaldesa. Es muy triste lo que ha pasado en el estadio El Campín de Bogotá. Ocurrió en el intermedio del partido, luego de finalizar el primer tiempo. Se ve que estos hinchas que van por la violencia están en otra película, están en otra historia distinta a la de recompensar el esfuerzo que se hace luego de una temporada tan difícil, tan complicada, que continúa entre otras cosas, pero que sin embargo se decidió reabrir el estadio por el bien del deporte. Gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero a esta hora en Latinos FM. Ya viene inmediatamente las distintas sesiones de nuestro espacio. Les invitamos a seguir el Café Mañanero. Recuerden, hasta las 10 de la mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording stopped. Bueno, seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con la nota ecológica. Ya está con nosotros Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota verde, el día de hoy, miércoles 4 de agosto, tenemos que el 83% de los hogares de Murcia, de la comunidad de Murcia, podrían instalar paneles solares para así cubrir el 100% de la demanda eléctrica, una nueva medida que viene de la mano para poder reducir los costos que ha tenido el ingreso de la luz en los últimos meses. Murcia tiene un gran potencial para la generación de energía solar, ya que la comunidad autónoma cuenta con un total de 2.856 horas al año de sol, lo que se traduce en una oportunidad muy clara para poder apostar por el ahorro energético, presentando así algunos datos que recoge un estudio realizado por EDP que tiene como objetivo promover lo que es el autoconsumo renovable de la electricidad en los hogares y los negocios de la región, con distintas solicitudes integrales que garantizarían un ahorro energético desde el primer día. De los casi 224.000 edificios destinados a viviendas que hay en la región de Murcia, el 83% disponen de una superficie útil en la que se podrían realizar instalaciones fotovoltaicas para así la comunidad poder contar con 172.000 viviendas unifamiliares en las que se podría ahorrar hasta el 87% de electricidad de colocar paneles solares en toda la región para así poder garantizar a Murcia como la primera comunidad autónoma enteramente verde en cuestión eléctrica. Gracias, Carlos. Actualidad en el Café Mañanero. Escuchamos ahí la nota ecológica con la cual abrimos el Café Mañanero también en lo que tiene que ver con secciones. Vamos ahora con otro apartado interesante de nuestro espacio. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes una resolución unánime de condena a la represión en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio y envió un mensaje de solidaridad al pueblo del país caribeño. El pronunciamiento fue promovido por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el cubano estadounidense Bob Menéndez. El legislador destacó en su intervención que, al pasar la resolución, el Senado envía un poderoso mensaje sobre los eventos verdaderamente históricos que han ocurrido en la isla en las últimas semanas. La resolución sorteó un intento de bloqueo por parte del senador republicano por Florida, Rick Scott, que quería endurecer el texto, pero fue finalmente retirada esa objeción. La decisión se suma a una serie de declaraciones y sanciones anunciadas por la administración del presidente estadounidense Joe Biden contra las autoridades de La Habana. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Y esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos el supuesto suicidio, que parece más un asesinato, del líder bielorruso Vitaly Chichov, quien desapareció el lunes y en el día de ayer apareció muerto, ahorcado, en un parque de Kiev, en Ucrania. Y es que recordemos que era un líder de una ONG de los disidentes que protestan con multitudinarias actividades contra más de 25 años de gobierno de Lukashenko. Y es que la comunidad bielorrusa disidente vive con temor ante el goteo de sucesos ocurridos en torno a sus representantes. Y precisamente esta situación ha llegado hasta los mismísimos Olímpicos de Tokio, donde la atleta bielorrusa Kristina Szymanouskaya se negó a regresar a su país desde Tokio por miedo precisamente a las represalias y que fue acogida por las autoridades polacas, más exactamente en la Embajada de Polonia en Tokio. Y en el tema político del día nos preguntamos, ante estas situaciones tan discientes, ¿por qué la ONU y su Consejo de Seguridad no toma las acciones pertinentes para controlar el régimen de Lukashenko? Y también nos preguntamos, ¿continuará Lukashenko haciendo lo que considera para él que es correcto, que es limitarle la libertad de expresión a todos los que no están de acuerdo contra su gobierno? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con otro apartado interesante. Hablamos del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Nacional de Burkina Faso, mientras que este 4 de agosto se conmemora a su vez el que se conoce como el Día del Panadero en Latinoamérica. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el abogado, político y estadista estadounidense, quien fuese el Premio Nobel de la Paz y el 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nació un día como hoy hace ya 60 años. Al igual que el día de hoy, los actores gemelos estadounidenses Dylan y Cole Sprouse, conocidos por sus papeles en las series de Disney Channel como Zack y Cody, están celebrando el día de hoy su cumpleaños número 29. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por estar con nosotros. Es el momento de una breve pausa. Y ya regresamos. Bueno, debo decirles que de vuelta estaremos, como de costumbre, repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya volvemos. El pollo crujiente. Puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster, en sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura, la pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31, y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14, Alabroster. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente.

Bueno, escuchamos a Vicente García. Ya saben, es un artista dominicano. Se aproxima de una forma muy especial a los sonidos caribeña. La bachata no es la excepción. Siento que la vida me ha cambiado desde que matizas lo adorado. He perdido tanta cosa, tanta sensibilidad, que a mí me parece tan extraño pensar que sigues haciendo daño. Para mí no es nada fácil tanta frialdad. Vicente García, atención a la frase. Lo cerca que hemos tenido a la muerte pone en perspectiva cómo vivir la vida. El cantautor expresó que él también ha tenido cambios debido a la pandemia del coronavirus. Nuevamente te soñé y sigo preguntándome por qué me desperté. Al ser entrevistado por un medio en la República Dominicana, bueno, compartió lo que prepara para las próximas producciones musicales. Estaremos atentos a Vicente García, uno de los países que está en el barco de su próxima gira es precisamente España. Estaremos atentos. Sabemos que esta es una plaza que se le da muy bien. La verdad es que con su música le encontramos una propuesta folclórica muy interesante. Gran cantautor, hablamos de música de autor, o lo que se conoce como música de autor. Y allí está él como uno de los grandes exponentes de este apartado. Bien, Vicente García, reflexionando sobre la vida y también preparando más de esa propuesta folclórica, modernista. Gran representante de la cultura caribeña, Vicente García. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Para los amantes de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Además, de pronto, aquellas personas que todavía no se han animado a probar la gastronomía de Brasil y Ecuador, les animamos. Porque vale la pena, de verdad. Hay mucho sabor para disfrutar. Y además, es un chef profesional. Cuando se trata de un chef profesional, está la garantía de que va a ser algo que te va a gustar. Y es un restaurante cómodo, amplio. Tiene capacidad para 140 personas en su comedor principal. También dispone de un comedor privado y una magnífica terraza para disfrutar, por ejemplo, una rica caipiriña. Y muchos cócteles que se preparan en Restaurante Yacaré. No lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio del Mestalla. Salsa, más salsa en Latinos FM 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero ahora con los titulares de los principales periódicos. Atención, cómo viene la actualidad en el día de hoy. Abrimos la prensa entonces. Empezamos con España y con el diario El País, específicamente. El diario más importante de los españoles destaca hoy en su portada: España bate en julio su récord de empleos pese a la pandemia. Es una buena noticia. Fotografía de portada. Teresa Portela, plata en la perseverancia. Por su parte, el diario El Mundo titula: la rechazo de médicos y los residentes con respecto a la transferencia del MIR a Cataluña establecen que es una destrucción total de uno de los pilares de la sanidad pública española. Entre otro de los titulares, el diario El Mundo realiza una crónica con respecto a la trayectoria del mito que significó Pau Gasol en la historia del básquetbol español, mientras que en Tokio 2020 Samar y Rodríguez consiguen el bronce en vela, una nueva medalla para España que se ganó gracias a que perdieron su carrera en la odontología. En internacionales, Guaidó pacta con Nicolás Maduro un nuevo diálogo para Venezuela en México. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina rápidamente. Entonces empezamos en Argentina, donde el diario El Clarín destaca hoy en su portada: definen cómo vacunarán a los que esperan la segunda dosis de Sputnik. Recordemos que en Argentina están esperando que Rusia le cumpla a los argentinos con un total de 18 millones de dosis que no se sabe cuándo las van a entregar y ahora se está buscando una alternativa. Por eso, dice hoy el Clarín, definen cómo vacunarán a los que esperan la segunda dosis de Sputnik. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: Laboratorio chino Sinovac tendrá una planta en Chile para poder producir hasta 60 millones de vacunas al año. Entre otros titulares, la AFP pide al regulador una mayor flexibilidad en cuanto a las inversiones de los fondos más conservadores para poder mitigar las fuertes caídas, mientras que se espera tsunamis de más de 30 metros podrían afectar las costas de Arica, Iquique y Valparaíso en Chile. La hora de Ecuador. La inseguridad pone en riesgo a los periodistas. La provincia de Los Ríos es la más peligrosa para ejercer la profesión. Solo en julio se registraron 12 agresiones a comunicadores. El equipo periodístico de La Hora fue amenazado con un arma. El diario El Comercio de Perú. Contraloría advierte que exmiembro de Perú Libre incumple requisitos en Provías, mientras que entre otros titulares nombran a nuevos comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que formarán parte por el periodo de Pedro Castillo frente a las riendas de Perú. Entre otro de los titulares, Renovación Popular pide la renuncia de 5 de los ministros para poder dialogar con Guido Bellido. El Tiempo de Colombia titula: Se suspende indefinidamente el ingreso a El Campín tras disturbios. La alcaldesa de Bogotá además se reunirá con Dimayor para tomar medidas. Más titulares del principal diario de los colombianos. Lluvia de propuestas que quieren introducir en la reforma tributaria. Incautación de armas en Bogotá aún no reduce el número de delitos. Y el gobierno garantizará que las curules sean para las víctimas. Estamos hablando de las curules para la paz. Y Colombia, nada que levanta cabeza en los Juegos Olímpicos. Perdió a sus 3 representantes en lucha. Por su parte, el diario nicaragüense La Prensa titula: El régimen detiene a Berenice Quesada y la inhibe de participar como candidata a la vicepresidencia, de acuerdo como denuncia el partido Alianza Ciudadana. Entre otro de los titulares, se establece que el régimen agrava la crisis sanitaria al mantener a la gente desinformada, estableciendo los expertos, sociólogos y especialistas señalan que el contexto nacional será de mayor desinformación y riesgo después de que termine de pasar la última pandemia, mientras que Panamá supera a Nicaragua en exportaciones de Centroamérica en el 2021. Vamos ahora con el Diario Libre de la República Dominicana. La peste porcina africana arriesga a un sector que produce 15 mil millones de pesos dominicanos. Agricultura inició ayer el sacrificio de los cerdos en granjas de Sánchez Ramírez. El gobierno y porcicultores afirman que el virus afecta a animales criados por los pequeños productores. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula: Detienen en Estados Unidos a Namán Guaquil, empresario sirio-venezolano ligado a la venta de carne que se pudrió en los contenedores de Pedeval. Entre otros de los titulares, Venezuela reporta 882 nuevos casos de COVID-19, mientras que, entre otros, con pena por Venezuela.